los dolores de tu hombre enfermo. Cerquita del pueblo se anuncia una fiesta, ella perdida y alegre y no más se queda. Violines, hachero, enredada en el baile se pasa el tiempo. Bueno, sos una leyenda que busca un reencuentro imposible en el monte santiagueño. Ahí no más. El sol ya comienza quemando al oeste, que le dice que Crespín se muere. Crespín le gritaba, despierta y he vuelto, abrazada su cuerpo enloqueciendo. Condenada a llorar, lo será su infierno. Bueno, sos una leyenda que busca un reencuentro imposible en el monte santiagueño.